en un pesebre las pastorcillas del lugar suspiraban todas por tan guapo chaval. Y a mi madre, esa buena mujer, le dijeron todas: qué suerte tiene usted, porque es un hombre, es un hombre, porque es un hombre de lo mejor. Dicen las chicas al verme pasar: cuanto más calvo, más guapo estás. Y por cada pelo que tú me des, un trozo de cielo yo te daré. Porque eres un hombre, eres un hombre, porque eres un hombre de lo mejor. Porque eres un hombre, eres un hombre, porque eres un hombre de lo mejor. Solo mi dinerito para pagarte todos tus caprichos. Y aunque no siempre haya parné, siempre algo rico habrá para comer. Porque soy un hombre, porque soy un hombre, soy un hombre de lo mejor. Porque soy un hombre, soy un hombre, porque soy un hombre de lo mejor. Soy un hombre de lo mejor, porque soy.